Guerra de Hermanos, capítulo 2, escrita por Gabriel Darnes, narrada por Radicalvo, MacBuster, Seguba y Sayacanito. Llegamos al lugar y el capitán me trata de una manera muy diferente, diciéndome que no me queda de otra, que necesitamos la ayuda de todos, que es mi sobreprotección, llevo el asesinato de mi familia, que lo tuvo que hacer para que en la guerra luche en memoria de ellos, que para que tenga un motivo por el cual luchar. La verdad es que mi tristeza se convirtió en rabia. Y solo les guardo rencor. Pero después de todo, él tiene razón. No me queda de otra más que entrar en el combate. Y me dan mi uniforme azul. Y una rápida capacitación de cómo usar el rifle. Salgo con el uniforme ya puesto. Y me uno al pelotón. Esperamos la orden del capitán. Desgraciadamente, mi amigo Henry no está por aquí. Parece que lo llevaron a otra parte. El capitán nos da la orden de movernos a una trinchera. Tendremos que defenderla. Es el lugar que más ataques recibe, ya que es el punto clave. Si destruyen esta trinchera, tendrán fácil acceso a zonas vulnerables de nuestra ciudad y acabarían con todos. El capitán me llama. Cyrus, su trabajo aquí será ayudar con la trinchera, a cargar los cañones. Si algún soldado enemigo se pasa de listo, le rellenas de plomo el estómago. Pero señor, estos soldados se ven muy cansados. Sería mejor que alguien los releve. No creo que tengan más fuerzas para seguir luchando. Tendrán su descanso hasta que se aseguren de que la zona precisamente es segura. Los soldados confederados no dejan de venir. De pronto, un soldado herido de su pierna se acerca, agitado y tartamudeando, diciéndonos algo. Señor, se aproximan soldados enemigos del lado izquierdo. ¿Izquierdo de la trinchera? Sí. Pelotón 1, cubran el lado izquierdo. Cyrus, tú irás con ellos. Atiendan al herido. Vamos con prisa. Y yo sin ganas de ver cómo tanta gente masacra. Parece ser que el líder de mi pelotón es un sargento algo cobarde. Mandando a los jóvenes al frente y él quedándose atrás. Sangre nueva siendo carne de cañón. Para mí que el sargento se ha vuelto loco. Los cañones caen. Y los primeros en morir son los más jóvenes inexpertos en manos de un maldito sargento mediocre. Me cubro en un árbol. Estamos demasiado lejos de la trinchera. Avanzamos poco a poco porque los cañonazos no dejan de caer. Es cuando se me ocurre darle una sugerencia al sargento. Sargento, sería mejor que en vez de correr como imbéciles, nos cubramos y al que se acerque les disparemos. Total, que con tanto humo, la visión del enemigo es muy escasa. ¿Qué? ¡No te escucho! El sargento no te puede oír bien. Se quedó sordo de un oído después de que le cayó un cañonazo ayer. Ah, ¡mierda! Dile que sería mejor que nos cubriéramos en vez de correr. No vaya a ser que tengamos un sargento completamente sordo. Ah, y aparte inepto. Está bien. El sargento nos pide que nos cubramos donde podamos. Los cañonazos cesan. Parece que se quedaron sin más que disparar. No les queda de otra más que atacar cuerpo a cuerpo. Más bien, no de esa forma, sino a tiros. Los soldados se aproximan apenas y vemos con tanto humo y polvo. Los recibimos a balazos. Solo tenemos una oportunidad de disparo. Es muy tardado recargar este mosquete. Es mi turno de disparar. Disparo y le doy un tipo en el hombro izquierdo. Caen de inmediato. Pero de pronto otro soldado se aproxima muy rápidamente. Tengo que ser rápido para recargar. Meto la bala, disparo y fallo. Parece que la rapidez con la que se mueve mi enemigo me pone nervioso. Esquiva cualquier obstáculo con facilidad. Vuelvo a recargar y vuelvo a fallar. El enemigo me tiene en la mira, muy a quemarropa. Me apunta. Recargo rápidamente, pero el nerviosismo me consume y provoca que la pólvora se me caiga, hiera de las manos. Actúo rápido y sin pensar, corro desesperadamente hacia él para darle una estocada. El enemigo apenas si me vio, falla el tiro y reacciona, deteniéndome la estocada con el rifle. Peleamos hasta que caemos y forcejeamos en el suelo, hasta ver quién mata a quién. Es demasiado fuerte, me está ganando. Estoy abajo y él arriba. Su sudor me cae en la cara y se me hace muy difícil verlo. Ya me tiene. Está a punto de clavar su cuchillo en mi pecho hasta que una bala lo atraviesa, salpicándome la cara de sangre que el disparo provocó. Fue el sargento Sordo quien le disparó. Me extiende su mano y le grito: ¡Muchas gracias! ¡Muévete, soldado! Este lugar es muy inseguro. Seguimos avanzando hasta ver que no hayan más confederados en la zona. Se aproxima una caballeriza. Lo recibimos con disparos. Al ver los caballos, me trae viejos recuerdos. Cuando mi esposa y yo corríamos a caballo en los pastizales, contemplábamos la puesta de sol cada domingo. El recuerdo me deja en estado de desconexión con la realidad. De pronto, escucho una voz a lo lejos que me dice: ¡Cuidado! ¡Un cañón se aproxima! ¡Cúbranse! Acá hay muy cerca de nosotros. Miro cómo varios soldados son desmembrados de inmediato. El sargento alcanzó a cubrirse. Muchos están partidos a la mitad. No tenemos más que huir, para no ser uno de los desafortunados que se queden sin alguna extremidad. No nos queda de otra más que dejarlos abandonados, sufriendo. Miro a muchos soldados heridos pidiéndome ayuda, con la boca llena de sangre, con alguna extremidad de su cuerpo arrancada y con gritos desgarradores de dolor. De pronto cae un segundo cañonazo demasiado cerca de nosotros. Me lanza lejos, me deja aturdido sin escuchar nada. Nos confiamos mucho. Avanzamos antes de lo que debimos y esto se pudo haber evitado. Me levanto cubierto todo de polvo y lodo. Me reviso el pecho para ver si no tengo heridas. Estoy a salvo, pero varios de mis compañeros también, aunque el sargento perdió su pierna. Corro inmediatamente hacia él para sacarlo de ahí. Lo arrastro hacia un lugar seguro. Pierde mucha sangre de su pierna. La caballeriza se aproxima. He perdido mi mosquete. Estamos vulnerables ante ellos. De pronto caen como si les estuvieran disparando. Huele a pólvora quemada. Es nuestro pelotón ayudándonos. Estamos a salvo. Los pocos que quedamos de la caballeriza enemiga se hizo polvo en segundos. Controlamos el lugar. Nos hemos ganado el día. Por ahora, con el lugar asegurado, nos disponemos a reunirnos en las trincheras. ¡El sargento perdió una pierna! ¡Médico! Será mejor que lo lleven al hospital. Ha trabajado mucho, se merece su descanso definitivo. Nunca había oído eso antes. ¡Qué forma tan diplomática de decirle a un hombre: ya no nos sirves! Y usted, Cyrus, no vuelva a perder su rifle. Agradezca que perdí el mosquete, y no la vida o una pierna, o un brazo. Si no serían 20 incapacitados que se irían con el sargento, sin contar los que murieron, y los que aún se siguen retorciendo de dolor. El día de hoy fue un trauma. Cae la noche, nos disponemos a descansar en una trinchera. Apenas fue mi primer día, y me siento tan mal con todo lo que ha pasado. Estoy muy impresionado con todo lo que viví hoy. Por poco, y muero. Y vi morir a mis compañeros de una forma impresionante. Hasta ahora, parece que todavía escucho sus gritos. Veo a mis compañeros durmiendo tranquilamente. No sé cómo carajos pueden dormir así. Supongo que han de estar acostumbrados a ver lo mismo todos los días. Intento dormir, pero no puedo. Suficientes traumas me acontecieron hoy como para quitarme el sueño. Mi cuerpo pide a gritos un descanso. Mi mente me mantiene alerta, exhortándome a que no duerma porque el peligro es constante. Finalmente lo ignoro y duermo. Ya estoy por cerrar los ojos hasta que me llevo el susto de mi vida. Se escucha un disparo al lado de mí. Me tomaron por sorpresa. Descansando, alguno de mis compañeros logra levantarse y tratar de tomar sus rifles. Fracasa al hacerlo porque justo cuando toma sus rifles, una bala ya lo atravesó. Me arrastro sigilosamente y logran verme. Así que me levanto rápidamente y corro. No sé cómo, pero en todos los intentos por dispararme, fallan. Esto facilita más mi escape. De pronto, un soldado enemigo tira su rifle y corre a perseguirme, logrando ver dónde me escondí. Así que vuelvo a correr. Él va atrás de mí y sigue corriendo desesperadamente. Como nunca lo he hecho, el enemigo me alcanza. Siento sus pasos muy cerca. Los escucho como si estuviera al lado mío. Me estoy quedando sin aliento, sin respiración. Mis piernas se acalambran y el colapso. El enemigo me ve caer. Me apunta con su rifle. Estaba dándole la espalda. Tirada en el suelo, volteo a verlo hacia el frente. Parece que el desgraciado se divierte conmigo porque aún me ve tirado y no hace por dispararme. Es cuando mi mente dice: quítale su diversión y tírale una patada en los huevos. Y lo hago. El enemigo cae de rodillas con el inmenso dolor que le provocó mi patada. Lo golpeo en la cara una y otra vez. El tipo se levanta y se tira al suelo para recoger su rifle. Lo pateo inmediatamente hacia el río porque mojado el rifle ya no sirve. Así que estamos mano a mano. Luchamos a la orilla del río. La luna hace ver como nuestras sombras reflejan los golpes en el agua. Cuando nos acercamos a pelear en el río, me toma del cuello. Me zambulle el agua intentando ahogarme. Le gusta divertirse conmigo porque vuelve a sacarme del agua y me golpea en las costillas. Y vuelve a meter mi cabeza en el agua. Vuelve a sacarme esta vez. Reacciono dándole un cabezazo. Eso lo desconcierta. Bastante. Entonces, aprovecho para darle una serie de golpes en todas las partes de su cuerpo, sobre todo en las costillas y en la cara, hasta que lo tomo del cabello. Trato de ahogarlo como lo hizo conmigo, pero esta vez no le doy oportunidad de dejarlo respirar como él lo hizo conmigo. Parece que está funcionando, parece que terminé con su vida. Salgo del río, pero de pronto volteo a ver hacia atrás y me embiste. Me lanza al suelo. El maldito fingió ahogarse. Ahora que me tiene en el suelo, me trata de ahogar con sus manos, apretándome el cuello, cortándome la circulación. Apenas si puedo reaccionar. Tomo una roca al lado de mí y lo golpeo en la cara una y otra vez. Los golpes son muy débiles hasta que tomo más fuerza. Consigo lastimarlo y lograr que me soltara. Vuelvo a golpearlo con esa misma piedra una y otra vez, hasta hacerlo sangrar. Ya está muy aturdido. Ya no sabe cómo reaccionar. Sus golpes son ya muy débiles y lo tengo tirado en el suelo. Sigo golpeándole con la piedra hasta que escucho cómo su cráneo hace... ¡crash! Con el impacto. Primera vez que un hombre le quebró un cráneo y a mano dura. Estoy muy agitado y agotado. La adrenalina de ver cómo asesiné a un hombre a sangre fría me puso muy nervioso. Necesito tomar un respiro muy profundo. Voy al río y tomo un poco de agua. Me lavo la cara manchada de sangre enemiga. Me acuesto a la orilla del río. Estoy muy agotado. Tengo ganas de dormir, pero me da miedo cerrar los ojos. Ya sé que este lugar no es seguro, pero una vez más me gana el sueño y duermo. Profundamente, sin darme cuenta, no importando lo mojado que estoy y el frío que estoy pasando, y sin importar el estruendo de los cañones, me quedo dormido. Ya es de mañana. Me levanta el estruendo de los cañones y el vibrar de la tierra en la que estoy acostado me dice que se aproxima una caballeriza enemiga. Inmediatamente me escondo detrás de un árbol y dejo que pasen. Siguen su camino y yo el mío, pero tengo mucha hambre. Intento ir caminando a buscar qué puedo encontrar de comer. El sol me quema y me sofoca. Hace que mis fuerzas se agoten y camine más lento. Estoy en lugares desconocidos. La verdad no sé si voy al sur o al norte. No sé nada más. Aún sigo caminando hasta que caigo rendido. Colapso y quedo en el suelo y con el sol quemándome la espalda. Apenas si soy consciente de lo que estoy pasando a mi alrededor. De pronto, veo a lo lejos que alguien se acerca. Veo una silueta muy borrosa acercándome hacia mí. Me dice algo, pero no logro distinguir lo que me dice. Me levantan y me suben a una diligencia. Llegamos a un lugar desconocido para mí. Me atienden, me dan agua, me dejan dormir un rato. Después de varias horas veo cómo me encuentro en un refugio militar, donde algunos soldados pasan la noche antes de ir al combate. Aquí tienen de todo. Comida, bebidas, hasta un bar. Música, incluso mujeres. ¡Qué desconcierto! Esto es un oasis para muchos de nosotros. Me levanto y veo por la ventana de mi habitación. Veo el bar. Veo muchos soldados jugando juegos de azar, tomando y pasando un buen rato con las chicas que están ahí. Decido ir a bajar y me siento en una mesa. De pronto, se me acerca un sargento y entablamos una charla. Dormiste bien, ¿eh? Sí, y gracias por la ayuda. ¿Ya te sientes mejor? Sí, la verdad es que ya me siento mucho mejor. Gracias. ¡Ey! Sírvanle algo de comer. Tiene que comer algo. Sí, por favor. ¿Cuánto tiempo lleva en servicio? Un día, señor. ¿Un día? Sí, señor. ¿Cuándo te reclutaron? ¿Cómo te llamas? Ayer. El sargento llama a un soldado que se ve que registra todos los nuevos que llegan. Parece que yo no aparezco en la lista. ¿Tenemos algún registro de Cyrus, soldado? No, señor. Es lógico. Fui reclutado a la fuerza, señor. Yo antes era un campesino. Y al oponer... Al poner resistencia mataron a mi familia. Y me obligaron... Perdón, señor. Me obligaron a entrar en combate. No pueden hacer eso, mucho menos haber asesinado a tu familia. Pues lo hicieron, señor. Y ahora busco a mi amigo Henry. Señor, eso han hecho últimamente. Pero eso de asesinar familias es algo nuevo. Eso está mal. Cualquier soldado que haga eso deberá ser llevado a corte marcial y fusilado. Eso. Eso ya no me importa. No me importa nada. Yo solo quiero que todo esto termine y vuelva a la normalidad. Yo solo busco a mi amigo Henry. Necesito hablar con él. Si eres de los últimos que fueron reclutados así, sé dónde puede estar tu amigo Henry. Continuará.